Seguramente hemos oído hablar de Agustín, un hombre con buenas intenciones, buscador de la verdad, nacido en Tagaste, África, que luego se dirigió a Cartago, en donde se formó de una manera admirable en retórica. Más adelante viajó a Milán, en donde fundó una escuela de retórica. Se sumergió de lleno con la secta de los maniqueos, lo cual fue una desviación del cristianismo. Pero con el tiempo llegó a ser San Agustín. En la casa natal, la mamá, llamada Mónica, nunca dejó de orar por él. Trataba de persuadirlo, pero como viajó, ella también se trasladó para estar cerca de su hijo. Agustín tuvo una gran decepción con los maniqueos, de allí que comenzó a escuchar al obispo de Milán, San Ambrosio, quien era un gran predicador de la palabra de Dios. La escucha atenta del mensaje divino, sumado a la oración de su madre, lo llevó a una sanación interior profunda. Lo condujo a pedir el sacramento del bautismo. Todo ser humano es una unidad sustancial de cuerpo, alma, espíritu. En el caso de San Agustín, la sanación comenzó por su espíritu, ya que fue salvado de su pecado, y luego las potencias del alma se fueron ajustando, adquiriendo una formación cristiana verdadera. En el caso de este hombre, recibió una sanación espiritual que lo llevó a buscar una formación permanente para ser luego un instrumento de salvación para otros. Cuando una persona recibe la gracia y responde para convertirse al Señor de todo corazón, después se hace, como este hombre que mencionamos, un instrumento de sanación para los demás. Como Agustín, hemos de procurar oír la voz de Dios. A él le costaba al principio convertirse y decía que al día siguiente lo haría, hasta que un día oyó en el corazón una voz que le decía: tomá y lee, referido a la palabra de Dios. Y así lo hizo, tomando la Sagrada Escritura como brújula. Este hombre tuvo durante todo el resto de su vida a Jesús como causa ejemplar. Fue su modelo vivo. También nosotros, los bautizados, debemos procurar fomentar una vida que sea una participación de la vida misma de Dios, asemejándonos al Maestro. Por eso afirmó San Agustín que los hombres que contemplamos a nuestro alrededor son imperfectos para servirnos de modelos. Y Dios, que es la misma santidad, está lleno para ser nuestro modelo. Por eso el Hijo de Dios eterno, imagen viviente suya, se hizo hombre y nos mostró con su ejemplo cómo, viviendo en la tierra, podemos asemejarnos a la perfección divina, como lo fue logrando ese hombre, Agustín de Hipona. Es que Jesús debe ser nuestro modelo perfecto. Él es la cabeza del cuerpo místico que nos da la gracia transformadora. Y aunque nunca en este mundo vamos a ser impecables y siempre tendremos que ir mejorando, podremos progresar paulatinamente. Estamos llamados a recibir la sanación integral, comenzando por el espíritu. Hemos de permitirle a Dios habitar en todo nuestro ser y mantenernos luego en su seguimiento, en la casa y escuela de comunión que es la Iglesia. Y recordemos que, como decían los antiguos, cuando un alma se eleva toda la humanidad. Es decir, cuando alguien obtiene esa sanación interior, después la va sembrando en los demás. Quiera Dios que nunca cesemos de crecer en el camino de conversión y lo transmitamos con obras solidarias hacia los más vulnerables, como lo hizo San Agustín. Que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen Santísima.